Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo, jornada de día viernes, nos acompaña el analista político Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Juan Andrés? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Macarena. Aquí estamos, atentos a sus comentarios y preguntas. Bueno, uno de los temas que ha marcado esta semana es el asesinato del destacado general iraní Qasem Soleimani en un atentado de Estados Unidos. Irán ya tiene una conclusión respecto a esta acción criminal, la cual atribuye a la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos y Mossad del régimen sionista. Según ellos, se produjo por el fracaso estratégico de Estados Unidos y sus aliados en los campos político y de seguridad ante el frente de resistencia en la región del oeste de Asia. ¿Usted comparte este diagnóstico? ¿Cuál es el análisis político que hace de este hecho? Bueno, Macarena, yo creo, bueno, todo lo que usted ha dicho yo lo comparto porque es parte de un análisis que está muy asentado en una realidad. A mí me parece que este asesinato, en primer lugar, que es un asesinato, no hay nadie del mundo llamado, entre comillas, occidental, incluso de los grandes medios, las grandes cadenas europeas, incluso varias norteamericanas, que hablan claramente de un asesinato y también de una violación a la legislación, al derecho internacional, incluido el de la guerra, con una aplicación de terrorismo que tiene todas las características que han sido aplicadas en este caso. Efectivamente, yo creo que la figura del general asesinado por Estados Unidos, por orden del presidente de Estados Unidos, que por esta razón debería ser procesado en tribunales internacionales, pero con extrema urgencia, porque además el poder norteamericano no es ni siquiera cercano al poder que pueden tener otros países u otras organizaciones criminales en el mundo. Uh-huh. Pero creo que es una venganza brutal, porque el general asesinado encabezaba y encabezó muchas acciones de resistencia en Siria, en el Líbano, en Irak, por cierto también en Irán, en la Franja, en donde toda la operación norteamericana, y qué bueno que usted haya mencionado a la CIA, porque efectivamente la CIA estuvo, ya estaba ahí, muy metida junto con los aparatos mercenarios de inteligencia de la OTAN europea. El general encabezó una resistencia que ha significado derrotas muy importantes, si no totales, pero muy importantes, tanto a la intervención mercenaria directa de proveniente de Estados Unidos y Europa, como también a los grupos terroristas alimentados, apertrechados y organizados por los aparatos norteamericanos y europeos, como el Estado Islámico y otros más, que han operado en Siria, han operado en Irak, uh-huh, han operado en Irán y han operado en toda esa zona en función de generar desestabilizaciones para de esa manera abrirle paso a la hegemonía más directa del campo militar norteamericano. Entonces, aquí hay una venganza terrible a una persona que efectivamente encabezó muchas acciones militares y políticas, como digo, de resistencia, porque lo que hay que tener en claro, y muy en claro, porque es parte de la realidad, y es que aquí el invasor y las fuerzas invasoras y extranjeras e injerencistas son las que provienen de Estados Unidos y de Europa. Uh-huh. Lo que hacen los países y los pueblos de la región del Oriente Medio y contorno África y de toda esa zona es resistir a esa intervención, y eso viene ya de siglos, no es una cuestión de ahora, pero ahora tiene las características más violentas que ha tenido en lo que ha ocurrido en Siria, lo que ocurrió en Libia, en fin, y lo que ha significado esta situación en Irak y en también en Líbano y también en Irán. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que esto se produce en el marco de una situación en la cual Estados Unidos pierde incidencia política, pierde, por cierto, incidencia diplomática y también incidencia económica, y por tanto recurre ya de una manera mucho más violenta, mucho más abierta y descarada a la acción militar criminal. Y no es una excepción, sino que yo creo que tenemos que tomar en cuenta de que el gobierno de Trump en particular, esto ya lo está llevando a cabo de una manera recurrente. Por tanto, el mundo está advertido de las características criminales y genocidas del gobierno norteamericano. Ahora, si bien lo que ocurre en Oriente Medio podría ser para algunos un hecho quizá aislado, ¿qué repercusiones tiene para Latinoamérica, pero particularmente para Chile, que recordemos hay una fuerte dependencia hacia Estados Unidos? Usted lo ha señalado en otras ocasiones. Recordemos el presidente Sebastián Piñera cuando mostró una bandera de Chile dentro de la bandera de Estados Unidos, que más allá de un simbolismo algo tendrá que ver. Sí, pues claro que es más que un simbolismo. Macarena, yo creo que el gobierno de Piñera especialmente, porque los otros gobiernos también, pero en particular el gobierno de Piñera, han entregado la soberanía nacional de Chile a una potencia y una política exterior injerencista como la norteamericana, y eso nos está trayendo ya grandes problemas de todos los planos, porque las correlaciones mundiales están apuntando en otra dirección. Entonces Chile se empieza a quedar bastante aislado del mundo más democrático, del mundo más civilizado, del mundo que está tratando de empujar estándares en lo referido a derecho internacional, derechos humanos, en fin, autodeterminación de los pueblos. Aquí mismo, en nuestra región, el reimpulso que está dando México y Argentina en particular a la CELAC como un campo de integración, en estos mismos días se está produciendo una reunión extraordinariamente importante donde México asume la presidencia pro tempore, con un estímulo muy fuerte al proceso de integración. Todo esto obviamente lo rechaza el imperialismo norteamericano, y también lo rechaza el gobierno de Piñera. Por tanto, una política de integración patriótica, soberana, nacional, está siendo hipotecada por una política exterior totalmente subordinada a la norteamericana por parte del gobierno de Piñera. Ahora, a mí me parece también que es muy complicado cuando el gobierno de Chile termina en las fechas respaldando este tipo de acción criminal de Estados Unidos, cuando aquí en nuestra región, aquí en el Cono Sur, se ha producido recientemente un golpe de Estado y un atentado a la democracia en Bolivia, cuando hay un presidente como el brasileño que simplemente desconoce todo tipo de respeto mínimo al medio ambiente y a lo que significa el resguardo de la biosfera y el resguardo al clima y el resguardo, en fin, al ecosistema, no solamente de su país, sino que de todo el mundo y de toda la región. Yo me refiero a la postura tan violenta de Bolsonaro respecto de la Amazonia. Y sin embargo, Bolsonaro es un gran aliado de Piñera. Lo mismo ocurre en estas horas cuando un señor que todos saben en nuestra región que es un peón de Trump, que se autodefine como secretario general de la OEA, un organismo que ya ha perdido pero una tremenda incidencia en nuestra región, sin embargo es recibido en La Moneda por Piñera y ahí se dan aplausos, abrazos y grandes loas uno con el otro. Entonces creo que el gobierno de Piñera está aislando en forma creciente a Chile como Estado Nacional y no reconoce la realidad del mundo en este momento, del continente, y por otro lado mantiene y persiste en ponerse debajo de una política exterior como la norteamericana, que incluso en estos días ha sido severamente cuestionada adentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos por atentar a la paz mundial y por utilizar métodos criminales. Claro, llama la atención esas contradicciones porque, de hecho, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien no ha tenido ningún pronunciamiento respecto a los golpes de Estado en Latinoamérica, como lo que ocurrió en Bolivia, tras reunirse con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda, señala que Piñera ha defendido con eficacia el orden público y que también ha tomado medidas para garantizar los derechos humanos, esto en medio de la crisis social. ¿Cómo responde a esas afirmaciones? Claro, efectivamente, incluso más, Almagro ha le ha puesto mucho argumento a esto, que en Chile ya es para la risa, y si no es para la risa es porque es muy grave las consecuencias de eso. Esto de que Piñera ha tratado de demostrar, y que nadie lo acepta, nadie, ningún otro poder del Estado lo acepta, y es la injerencia, lo que él define como la injerencia extranjera en las protestas en Chile. Entonces Almagro ha venido a sellar y a respaldar eso mismo, que en Chile produce un gran rechazo transversal, porque de por medio lo que hay es una justificación a violaciones de derechos humanos, lo hemos dicho otras veces, que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha condenado las violaciones de derechos humanos en Chile y ha reiterado su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza represiva, con resultados de muerte en nuestro país. Entonces, creo que esto nos ubica en una situación que a mí me parece que hay que mirarla con mucho mayor atención, y es que si uno lo ve desde el punto de vista del estándar internacional de los derechos humanos, uh-huh, y el punto de vista del estándar internacional respecto de los derechos humanos y la condición de los pueblos originarios, y lo que está pasando día a día en nuestro país, en verdad quien está violando y transgrediendo el Estado de Derecho en Chile es el gobierno de Piñera, porque ocurre de que toda la legislación internacional está aplicada al interior del Estado de Derecho chileno, está incorporada, eso fue aprobado por el Parlamento y por todos los poderes del Estado de nuestro país. Si no es casual, Macarena, que un juez que además ha sido amenazado y que ha sido perseguido en esta semana haya fallado rechazando el copamiento represivo y militarista de la policía militarizada, que es Carabinero, en la Plaza de la Dignidad, apelando este juez a la legislación internacional incorporada al Estado de Derecho chileno. Entonces, no es menor que también en una acusación presentada por el senador Alejandro Navarro, un tribunal de justicia en este país haya acogido esa presentación, considerando que en nuestro país el gobierno está en este momento violando los derechos humanos sobre la base de una acusación presentada por el senador Navarro en relación a crímenes de lesa humanidad. Y eso también refiere a una legislación internacional que en nuestro país ha permitido, entre otras cosas, que muchos tribunales de justicia, tribunales comunes, no especiales, uh-huh, hayan logrado avanzar lo que durante muchos años no se pudo avanzar respecto de violaciones a derechos humanos aplicadas bajo el terrorismo de Estado y la dictadura de Pinochet. Hace muy pocos días nomás, un juez en la zona sur de Chile logró establecer un proceso y condena a un grupo de ex carabineros vinculados directamente al asesinato de campesinos en posterior al golpe de Estado del 73. Y era un tribunal, y es un tribunal común, no es un tribunal especial. Pero el punto, y se lo remarco, Macarena, es que esto es posible porque Chile ya incorporó hace una buena cantidad de años, uh-huh, a la legislación nacional todo lo que tiene que ver con legislación internacional referida a derechos humanos y su resguardo y su protección, al igual que en el caso de pueblos originarios. Claro, ahí uno se pregunta cómo frenar la impunidad en Chile, cómo poner término a las violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta, cuando el gobierno pareciera ser que no va a dar, por lo pronto, ninguna respuesta a las demandas del movimiento social, y por lo tanto las movilizaciones seguirán con fuerza este año, porque ya van más de 25.000 personas formalizadas, más de 2.300 en prisión preventiva. Hemos visto diversos informes en materia de derechos humanos donde se constatan estas vulneraciones, sin embargo, no pasa más allá de eso. Sí, pues es bien complicado lo que está cursando. Lo último es esta aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de estudiantes secundarios, y entre ellos el vocero de la ACES, Víctor Chanfro, que se sabe la situación, que es el nieto de un detenido desaparecido, que se mantiene en condición de detenido desaparecido, Alfonso Chanfro, ese es el abuelo de Víctor, Víctor hoy día acusado junto a una decenas de estudiantes, se les aplica ley de seguridad interior del Estado por la protesta en relación a la PSU. Entonces, yo creo, mi opinión, y trato de ser lo más responsable respecto de lo que digo, Macarena, es que a mí me parece de que en Chile es el Estado de Derecho el que se está violando por parte de un gobierno. Porque aquí no puede ser que con tanta arbitrariedad y con tanto capricho se trate de autoarrogar el gobierno la condición de ser un gobierno que impone la paz social, y que si no hay paz social no hay justicia social, no hay legislación, no hay nada, y por lo tanto a quienes hay que derrotar, como decía el otro día el ministro Brummel con un descaro tremendo junto al lado del general Rosa, hay que derrotar a los vándalos que están en contra del proceso constituyente. Se está poniendo las cosas de esa manera, es decir, quien hoy día en Chile protesta o se manifiesta en la disidencia de punto de vista de manifestación pública pasa a ser un poco menos que ya un enemigo que tiene que ser perseguido por ley de seguridad interior del Estado. Yo creo que esto ya requiere de una acción mucho mayor. Yo siento de que en ese sentido hay sectores incluso de la, entre comillas, llamada oposición, que también hablan con mucha ligereza de esto de la paz social, esto de que hay que tener eficacia para establecer o reponer el orden, porque el sustrato de todo esto es deslegitimar la protesta social, la manifestación social, que en Chile tiene causas tremendamente profundas y legítimas, y que tienen que ver con la desigualdad, con los abusos, con los salarios, con las pensiones, con la salud, es decir, tienen que ver con la vida de las personas. Mire, hace unos días atrás nomás, aquí se ha difundido muy poco, de nuevo Naciones Unidas volvió a cuestionar al Estado chileno por la transgresión de los derechos humanos del pueblo mapuche. Entonces, ¿qué es lo que falta para que ya de una vez por todas avancemos en la dirección de resistirnos a esta situación como país? Y por otro lado, plantearnos cuestiones mucho más de fondo. Yo soy de los que creen que de verdad, producto de estas circunstancias, y producto incluso de poder avanzar hacia un proceso constituyente completamente democrático y soberano, incluso porque ya esta situación de transgresión al Estado de Derecho es recurrente para tratar de legitimar represión en el país, a mí me parece que llegó la hora definitiva de que el país requiere un nuevo gobierno, y el nuevo gobierno va a ser producto de un proceso de elecciones que tenemos que adelantar, y en donde este nuevo gobierno sea elegido por el soberano, que es el pueblo, y que por lo tanto tenga la legitimidad democrática de encabezar el proceso constituyente que todavía no ha empezado. Usted ve que aquí están produciéndose situaciones bien, bien duras, que hay que pensarlas. El Senado acaba de aprobar que el agua en Chile no sea de patrimonio nacional y pueda ser vendida. Y de hecho hay una lista de ríos del sur de Chile que están siendo puestos a remate, en Macarena, a remate. Así es. Para privatizarlos, porque eso permite lo que dijo Piñera, es decir, el agua puede ser vendida a los privados, el Estado puede vender a los privados el agua en Chile. Y el Senado, con una votación de 2/3, es decir, ¿por qué quiero explicar esto? Porque ocurre de que no es que hayan votado más senadores en cantidad, lo que ocurrió es que al aplicarse los 2/3, la cantidad de senadores minoritarios en relación a los que sí estaban porque el agua se transformara en un recurso nacional público y del Estado chileno, ganó la minoría al aplicarse de una manera espuria y antidemocrática los famosos 2/3 que también están considerados en el proceso constituyente, que es una de las razones por las cuales muchas fuerzas políticas, entre ellos los comunistas, no firmamos el famoso acuerdo de la madrugada aquella, porque efectivamente eso venía con el cenita de los 2/3, que es lo más antidemocrático que puede ocurrir. Claro, y en todo ese contexto, ¿qué le parece que Renovación Nacional, que inicialmente había firmado ese acuerdo por la paz y la nueva constitución, ahora apela a la violencia para restarse de aprobar, de estar de acuerdo con una nueva constitución para Chile? Yo creo, Macarena, que ellos, hay un sector de Renovación Nacional la UDI completa, y yo creo que muy asolapadamente también el gobierno, lo que están tratando es, por un lado, desmantelar el proceso constituyente y simultáneamente generar las condiciones para controlar este proceso constituyente de una manera completa. Es muy complicado porque ocurre de que quieren, en el fondo, hacer un proceso constituyente a su pinta. Quieren salir de este proceso constituyente, en el fondo, reafirmando las bases de la desigualdad en este país, que es el capitalismo salvaje. Quieren legitimar esta represión desatada que hay en nuestro país. No hay ninguna cosa que vaya apuntando, desde el punto de vista de la famosa o llamada agenda social, que apunten a, en verdad, a asumir los grados de desigualdad y de demanda social que hay en Chile. Mire, en la reforma al FONASA, que lo han presentado poco menos que como un tremendo, tremendo paso adelante, el Colegio Médico cuestionó de forma y fondo esa reforma, porque lo que señala el Colegio Médico es que esto reafirma el negocio de la ISAPRE y, por otro lado, no toca la tremenda segregación que hay en Chile. Entonces, yo diría que las cosas en este sentido no solamente no han cambiado, sino que lo que está buscando el gobierno y estos sectores de derecha es profundizar en una dirección que son las causas del descontento social en nuestro país. Si esto no cambia, como uno ve que no va a cambiar, yo creo que lo que hay que hacer con mucha fuerza, con mucha convicción, es seguir empujando con la manifestación, con la protesta social, las articulaciones necesarias que permitan que esto cambie de verdad. ¿Qué rol entonces tiene que jugar ahora también la oposición en este proceso constituyente? Porque hemos visto una fuerte arremetida de la derecha, incluso la extrema derecha ya ha iniciado una campaña fuera de plazo para que la gente rechace esta nueva constitución, apelando a que, según ellos, no tendría nada que ver con las demandas de la ciudadanía. ¿Sabe, Macarena? Yo creo que aquí hay un sector de la oposición, de la entre comillas llamada oposición, que para justificar sus entendimientos con la derecha, lo que hace es decir de que aquí se requiere que haya un proceso nacional donde estemos todas y todos, o sea, todos los sectores y todas. Pero es una justificación, porque si se abre de verdad un proceso constituyente democrático, de comienzo a fin, usted tiene que generar las opciones para que en el concepto, en el marco de un debate, en el marco de un proceso electoral, en el marco de resoluciones que se van a adoptar, efectivamente lleguemos a una asamblea constituyente y una nueva constitución que efectivamente tiene que ser refrendada por el soberano. Entonces, si usted empieza a colocar primero trabas y primero cuestiones que hacen cada vez más difícil ese proceso, en el fondo lo que usted está haciendo es un tipo de, yo diría, una especie como de falso proceso que en el fondo lo que está tratando de hacer es reproducir o recrear la hegemonía de ciertas fuerzas económicas y políticas que son las mismas que estuvieron bajo el poder político y económico de este país desde los 90 en adelante. Yo creo que se están jugando cuestiones muy, muy de fondo, y me parece que incluso transversalmente hay fuerzas políticas de la llamada oposición que al interior de sus propios espacios políticos tienen mucho debate en este sentido. Lo que sí yo no tengo duda prácticamente, Macarena, es que las grandes movilizaciones, las grandes multitudinarias movilizaciones que están cursando en Chile y que siguen cursando, apuntan en la dirección de superar todo este andamiaje de capitalismo salvaje, de neoliberalismo, de injusticia social, y apuntan en la dirección de una participación ciudadana y democrática de verdad, no como la que hay ahora. Bueno, finalmente preguntarle cómo visualiza este año de movilizaciones a propósito de los dichos más recientes de Sebastián Piñera, que dicen bastante. Él señala que la calidad de la educación no se juega en la calle ni en las leyes, a propósito del debate que se está dando por el rechazo masivo a la PSU, y también condiciona el éxito o fracaso de la educación al aporte que puedan realizar los trabajadores y apoderados. Esta mirada de entender la educación, de entender los derechos sociales, ¿cómo se relaciona con la provocación que pueda ejercer este tipo de dichos y tensionar aún más el momento que estamos viviendo en el país? Sí, yo creo que él es experto en eso. Y yo creo que no es que sea leso Piñera, yo creo que él es audaz, es bastante, yo diría, audaz en defensa de los intereses mezquinos que representa. Él ha dicho explícitamente que la educación es un bien de consumo, él no lo considera un derecho. Ahora hablan de derecho para poder reprimir a las chiquillas y chiquillos que están protestando en esto. Pero además, como usted dice, es verdad, Macarena, aquí los estudios recientes, muy recientes, muestran que, pero muy, muy mayoritariamente, la sociedad chilena está en contra de la tercedud y de la segregación en la educación. Entonces va a contracorriente, pero yo no veo que cambie en nada en su rumbo, al contrario. Entonces, esto demanda, es un gran desafío. En el fondo lo que demanda es seguir adelante con la protesta, con la articulación social y política, y empujar en la dirección de que una vez por todas en Chile nadie tenga o se sienta con el derecho autoarrogado y autodefinido de extorsionar o chantajear a mayorías nacionales que lo que están buscando es cambiar de una vez por todas el rostro desigual y bien poco democrático de Chile. Esas fueron entonces las palabras del analista político y dirigente del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. Le agradecemos mucho por conversar con nosotros. Muchas gracias, Macarena, y que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.